11:35 de la mañana, pero tal vez podés estar escuchando esto en la siesta, así que también te saludamos, siestero amigo. Y la saludamos también a Luciana Bonetti, que se ha acercado hasta la mesa de Panorama, como cada viernes. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo dice que le va a usted? Bien, bien, acá estoy. ¿Va a sobrevivir? Voy a sobrevivir, fíjese cómo estoy. Tecito, sí, lo veo muy, arroz, todo bien. Muy sanito. Muy sanito, ¿eh? No se me reconoce. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? Bien, yo muy bien, muy bien. Mejor que usted parece. Parece, ¿no? Bien, bueno, no hay que hacer mucho para eso, así que no se preocupe. Cuente cómo, de qué vamos hoy. ¿Se va a meter con el Ni Una Menos? Mire que le estamos haciendo competencia y cubrimos, no, pero de manera sensacional. Me contaron. Ya, ¿le contaron? ¿No escucha la radio? Sí, supe que iban a hacer una entrevista con la gente de las mujeres autoconvocadas, ¿no? Que van a estar eso. No sé, toda la primera hora de este programa fue un especial del Ni Una Menos. Discúlpeme. Casi que le estamos disputando. Tuve la que columna. Dormir. Los hombres le estamos disputando la columna de mujeres. No sea desubicado. No se desubique porque se va a morir en serio. Bueno, cuente, entonces, ¿por qué lado encara hoy la columna de mujeres? Vamos a hablar de las mujeres en el Cordobazo. Vio que esta semana se cumplieron 50 años, eso sí sé que estuvieron haciendo. Estuvieron hablando durante toda la semana del Cordobazo, con usted o sin usted, claro, estuvieron hablando mucho del Cordobazo. Y yo lo que traje hoy es una entrevista que le hice a Marta Sagadín, que es una ex militante del Partido Comunista y que está militando hasta ahora en diversas agrupaciones feministas. Ella forma parte de la biblioteca Juana Manuela Gorriti, que es una biblioteca con perspectiva de género, que está en Córdoba capital. Y nos va a contar, bueno, estuve hablando con ella el martes en el programa, en el otro lugar donde estoy, en la Amiga Radio Dominga. Bien. Y así que estuvimos hablando un poquito de esto, del Cordobazo y sus 50 años. Vamos a escuchar el primer audio de Marta. Vamos. Bueno, yo puedo contar de mis vivencias. Sí, claro. Y lo que de alguna manera se va transmitiendo desde el libro que yo les mencionaba, Mujeres desde el Cordobazo hasta nuestros días. Allí toman la palabra mujeres que hacía muchos años veníamos militando, luchando, resistiendo, realizando complejos procesos de identificación. Estudiantes, obreras, amas de casa, profesionales, maestras, empleadas, vecinalistas, bueno, no faltaba ninguna. Todas estábamos representadas. Pero es un libro muy lindo, emotivo, porque ya no solo toman la palabra las que veníamos luchando, sino también las fallecidas, las que dieron todo de sí para cambiar este mundo que vivimos, para avanzar a un mundo mejor, ¿no? Las desaparecidas, fallecidas, por ejemplo, María Saleme de Burnichón. Y bueno, en ese libro, a través de un puñado de testimonio, recreamos las experiencias que hicimos, ¿no? Que no solamente apuntaban a cambiar, a modificar, a mejorar en nuestra provincia, en el país, las condiciones de vida, de desigualdad, de subestimación, ¿no? Sino que también apuntábamos a profundos cambios estructurales, porque en este periodo de 50 años, que no pasó en vano, las mujeres aprendimos tantas cosas, desaprendimos otras muchas, y en ese proceso fuimos asumiendo una cantidad de ideas que hoy la hacen suya miles de jóvenes que están en la calle peleándola, y que en sus lugares de estudio, de trabajo, de vivienda, lo hacen también en distintas organizaciones, las chicas que hacen sus tesis desde la perspectiva de género, eso, todo eso son en los últimos años, pero que tiene esta historia anterior de lucha permanente, ¿no? Bueno, la escuchamos a Marta Sagadín, entonces, que como decía antes, es una ex militante del Partido Comunista, que ya tiene 80 años, ha pasado por un montón de experiencias en su vida, y entre ellas la de participar en este libro que se llama Mujeres desde el Cordobazo hasta la actualidad, que es un libro que sacaron hace ya aproximadamente 20 años. Ahí recordando las memorias de algunas de las que habían participado. Es un libro que se puede descargar gratuitamente online. Uno pone bit.ly/ Mujeres Cordobazo y se puede descargar el PDF del libro para eso, para conocer un poco la historia de las mujeres. Digo, ¿no? Faltan los últimos 20 años, quizás, pero es un buen modo de estudiar el pasado. Le propongo que a las publicaciones que hagamos, tanto en el blog como en el Facebook, le agreguemos el enlace. Así la gente se acuerda cuando diga, ¿es aquello? Bueno, ahí está disponible el enlace para bajar el libro. Exactamente. Bueno, eso era un poquito lo que contaba primero Marta, ¿no? Sí. Esta parte de, bueno, su participación en el libro y también su participación en aquel momento. Como todos sabemos, el Cordobazo fue una gesta popular que tuvo sus antecedentes y como lo que también tuvo sus consecuencias. Sí. ¿Cómo decir? Plantó semillitas, exactamente. No sé, hubo rosarias, hubo algunas otras cosas. También la lucha posterior de las mujeres, posterior a la dictadura, ¿no? Porque esto pasó en el 69 y hubo un montón de tiempo en el que hubo que guardarse sí o sí. Pero después también Marta Sagadín, por ejemplo, es una de las cordobesas que primero participa y que forma parte de los primeros encuentros de mujeres, ¿no? El segundo encuentro de mujeres es en Córdoba en el, creo que 82. Así que ella fue una de las que estuvo ahí participando y todo. En esta segunda parte va a contar un poco más de este contexto, ¿no? De París, de Cuba. Así que la vamos a escuchar. A ver. Lo que pasaba en Córdoba era un proceso que se daba mundialmente. El año anterior, en 1968, fue el proceso que los estudiantes en Francia vivieron, ¿no es cierto?, donde se sacaba la consigna, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Y las mujeres, las chicas, peleaban para que las dejaran usar los pantalones, esos anchos abajo. Primero, la lucha para conseguir que las mujeres las dejaran usar los pantalones. Yo me acuerdo, yo en esa época operé a mi nena más chiquita del corazón, acá en el Hospital Clínica, y en pleno invierno, y me mandó a llamar el jefe de sala para decirme que las mujeres no podían estar en pantalón. Marta, ¿y vos en aquel momento militabas en el Partido Comunista? Yo en aquel momento militaba en el Partido Comunista. El día del Cordobazo, todas estábamos haciendo algo, metidas en alguna forma de lucha. La resistencia a la dictadura de Onganía fue total. Sí, claro. ¿No? El mismo Partido Peronista hacía 17 años que estaba fuera de la posibilidad de actuar legalmente, ¿no? Tenían que hacerlo ilegalmente. En ese momento las mujeres, muchas marchaban con sus sindicatos, con sus organizaciones estudiantiles o barriales, formaban parte de la lucha callejera que hubo, que fue grande, ¿no? Como la fue el Rosariazo, como lo fue en Santiago del Estero, como lo fue en Tucumán, como lo fue en tantos puntos de nuestro país y de Latinoamérica. Y otras nos poníamos en contacto con nuestras organizaciones políticas para organizar la resistencia, porque no se sabía cuánto iba a durar y qué grado de violencia podía alcanzar. Así que organizábamos algo para poder asistir a posibles víctimas. Muchas vecinas participaban llenando gomas, muebles viejos, cajones para ayudar las fogatas. Otras muchas escondían en sus casas a militantes esa noche, a dirigentes que los buscaba la policía. Otras les tiraban bolitas de vidrio en la calle a los caballos para que resbalaran y cayeran. Yo a lo personal fui a visitar a compañeras que tenían sus compañeros participando activamente en la lucha. Compañeros delegados de Fiat, yo vivía en la zona de Fiat, y muchos de ellos desaparecieron, los mataron. Sí. Es decir, fue terriblemente duro en nuestra Cordobazo y en todo el país. Y bueno, hoy después de tantas décadas, de varias décadas, de 5 décadas, el vaso se llenó y son otras las condiciones. Cambió nuestra provincia. Nuestra provincia tuvo cambios muy, muy grandes, muy complejos, multiculturales, cambios urbanos muy grandes. Sí, claro. Y hoy nos encontramos con situaciones que hace 50 años eran impensadas. Pero bueno, era la lucha que se libraba en el Mayo Francés, que se libraba en Cuba, uh-huh, nuestro faro de América. La escuchamos a Marta Sagadín contando un poco esto de los antecedentes que decía, un poquito hablando del Mayo Francés, uh-huh, hablando de Cuba y también pensando en lo que vino después. Yo lo recordé un poquito, pero ella decía, ¿no? Después de esto hubo los encuentros de mujeres, ahora hay pibas militando. Esta entrevista también la hice el 28, ajá, entonces ella en alguna otra parte comentaba que por la tarde iba a ser el pañuelazo, claro, en Córdoba Capital y en algunos otros lugares. Uh-huh. Ella también iba a participar de una charla que se llama Cordobazo y después, que se hizo en el CISPREN y en la que participó ella, Ximena Cabral, Alexis Oliva. 80 bueno, pirulos, ¿dijiste? Sí, aproximadamente. No, para, no, para. Tiene un ritmo loco. Como loca. Sí, la verdad, realmente, 80 años. Ojalá yo llegue a los 80 años así, estando para todos lados. No sé qué voy a contar. ¿Qué pasaba en la Feria Panamericana? En la Feria Abierta Panamericana. No, pero quizás cuando se legalizó el aborto pueda contar, ojalá, qué sé yo. Ojalá. Ojalá que sí. Marta, bueno, relacionaba un poco eso, ¿no? Repensando estos 50 años, ella, en otra parte que yo también recordé, contaba, yo en el 59, en el 69, perdón, en el año del Cordobazo, aborté por primera vez. Y lo tuve que hacer en el ámbito privado y decidirlo con mi compañero, porque eso ni siquiera se podía hablar en el partido, ni con los que uno tenía más confianza. Mirá vos. Había que estar, digamos, absolutamente vinculado a lo íntimo en este caso. Pero por otro lado, ella, bueno, recordaba algunas de las actividades que tuvieron las mujeres, que no solo fueron como estar en las calles, quizás en aquel momento no era tanto eso, sino, bueno, en su caso, como dijo, fue a ver a algunas compañeras cuyos compañeros estaban en la calle. Algunas otras mujeres juntaban cosas para avivar los fuegos de uh-huh, esas barricadas que hubo durante el 29 de mayo del 69. Y también buscando un poco, buceando en internet, encontré una nota de Ana Noguera, que es una historiadora que, bueno, está buceando un poco en esto. Sí. Y en La Tinta sale una nota interesante sobre la que cuenta de ILASA, que es la industria latinoamericana. Ay, se me fue el nombre. Pero es como que son las obreras que estaban más participando, sobre todo el Cordobazo. Uh-huh. Y que, como digo, no solamente fue en el 69, sino que en el 70 estas obreras tomaron la fábrica y uh-huh, consiguieron conquistas laborales, digamos, en una fábrica en Córdoba. Sí, claro. No sé, cuestiones que tienen que ver como con cosas que uno piensa como básicas, como compartir los baños, los vestuarios, etcétera. Uh-huh. Bueno, en ese momento, absolutamente fuera de consideración, bueno, con una toma de la fábrica en los años 70, consiguieron eso. Y LASA es Industria Latinoamericana de Accesorios, Sociedad Anónima. Ajá. Y bueno, eran sobre todo mujeres, parece que, o sea, que habían pensado. En el 69 y en el 70 tuvieron su otra fecha, digamos. Exactamente. Parece que habían pensado, bueno, vamos a contratar mujeres entre 16 y 25 años, son más calmaditas, no tienen hijos todavía, etcétera, etcétera. Bueno, no sucedió. No salió bien esa mujer. No, exactamente. Lo que también había era estudiantes. En algún momento, cuando hablábamos del 24 de marzo o de aquellos tiempos, Mariana, la antropóloga que habló en ese momento, contaba las mujeres empezaban a ingresar a la universidad. También es esta antesala, digamos, de los fines de los 60, de los, claro, principios de los 70. Así que bueno, un poco para comentar comentar que, más allá de esa foto bastante conocida en la que la bandera de Luz y Fuerza la llevan algunas mujeres, en una foto en la que está ahí Bosco en primera plana, exactamente. Bueno, las mujeres, además de estar en las calles, también tuvieron otras participaciones y otras colaboraciones, bueno, de las que Marta, por ejemplo, se acuerda de algunas. Excelente, Lugo Neti. ¿Con qué nos vamos de música? Nos vamos con Juana Molina, con una versión de Un Día, que es de Encuentro en el Estudio, porque Juana Molina estuvo el sábado pasado en Córdoba Capital, en el marco del Girl Power, estos festivales que todos con un son mujeres, ¿no? Claro, en este caso era ella y una banda soporte, pero sí, hay como un movimiento ahí que se está tratando de mantener vinculado a ese, al Girl Power, y estuvo en Córdoba Capital Juana Molina, así que yo no la pude ver, pero la porque estuve acá, en la Feria Panamericana, pero la vamos a escuchar con la versión de Un Día. Buenísimo, gracias Lu, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y bueno, y después no sé si el lunes nos va a ir haciendo algún móvil de algún lado. Tengo que bailar el lunes, voy a bailar ahí. ¿No va a ir a ningún Ni Una Menos? Sí. Ah, en el Ni Una Menos voy a bailar. Jardino. Sí, sí, sí, va a estar Gualicho y vamos a estar ahí. ¿Nos puede disparar algún audio? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, puede hacer. Si mientras bailo, puedo estar grabando. Ahí está. Bueno, gracias Lu Bonetti, nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta la semana que viene.